Es común que este tipo de acompañamiento, hasta que no me pongo a reflexionar sobre él, ni lo registro ni lo reconozco. Ni yo en la memoria, ¿no? Es decir, ni los grupos con los que trabajo específicamente, pero tampoco administrativamente, ¿no? Y tampoco se toma en cuenta que fue una chamba extra que puedo estar desarrollando, ¿no? Es como algo muy común de lo que pasa aquí. Ah, bueno, entonces yo me dedico a, no sé, voy a poner, por ejemplo, cosas así, ¿no? Yo hago asesorías puntuales, ¿no? Con víctimas cada vez que se tienen que pelear con instituciones, para dos cosas, ¿no? Para lograr interlocución en mesas de trabajo y para lograr que las instituciones que trabajan ahí, por ejemplo, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, les den los recursos para traslado, viáticos y demás, o sea, cosas que tienen por ley, ¿no? Y es algo que yo estoy haciendo, pues, cada que se ocupa, ¿no? Entonces, es puntual, ¿no? Responde a una actividad específica. Normalmente no tiene seguimiento porque puede llegar una persona cada tanto a pedirlo y demás, ¿no? Y justo como normalmente las cosas están cambiando, luego no tengo certeza de si me voy a estar todo el día o en 15 minutos en una llamada telefónica lo voy a terminar, ¿no? Y como yo no lo registro, justo de esa manera, a veces no, ni yo lo tengo en cuenta, muchas veces como de cuando me preguntan, ah, ¿cuál es tu trabajo normalmente? Entonces yo describo otras cosas, pero esa cuestión de acompañamiento se va, no la digo, ni la tomo en cuenta, ¿no? Pero tampoco en la chamba se toma en cuenta, ¿no? Y de pronto luego pueden llegar regaños como, ah, estás todo el día sin hacer nada, y es como, ah, estuve todo el día en seguimiento a ciertas cosas. ¿Cómo le voy a hacer para identificarla, no? Pues voy a ir listando como estas actividades que voy a estar teniendo para el acompañamiento. Ejemplos: seguimiento administrativo, gestión de algunos trámites, interlocución política, ¿no? Es decir, oye, ayúdame a hablarle a tal persona, a tal colectivo, a tal representante, ¿no? Ayúdame específicamente porque yo tengo que hablar con autoridades de la alcaldía para esto, ¿no? Y entonces si tú vas como gestor, gestora, me puede estar ayudando, ¿no? Gestión de crisis, sobre todo cuando son como crisis muy puntuales. Ah, no, pasó una cosa, el otro decían como de violencia, ¿no? Entonces tenemos que movernos, ah, tenemos que hacerlo. Y entonces me la pasé una semana viendo cómo nos movíamos de lugar para no estar en riesgo, ¿no? Soluciones técnicas específicas, ¿no? Sobre todo que yo voy a estar viendo con otras como partes de mi, digamos, de las personas con quien estoy trabajando, ¿no? Ah, que requiero tal cosa de comunicación, ¿no? Ah, bueno, entonces eso está así. No, que no funcionan las plataformas virtuales, ¿no? Ah, ok, bueno, entonces vamos a estar platicando por Zoom, por teléfono, ¿no? En lo que veo cómo se pueden entrar por Zoom para una actividad para una actividad específica, ¿no? Porque es necesario. Entonces ahí me eché todo el día. O bien, asesorías, ¿no? Asesorías como puntuales. Oye, ¿sabes qué? No sé cómo hacer un plan de difusión, ¿no? Oye, el formato me pide no sé qué de la población objetivo, pero yo a la población objetivo nada más la hice así rápidamente para entregar esto. ¿Qué es una población objetivo? Entonces ahí me estoy sentando un buen rato, ¿no? Estaré explicando, ¿no? Son ejemplos, ¿no? No exhaustivos como de actividades que yo voy a estar acompañando, ¿no? ¿Cómo lo voy a identificar? Es una actividad que me implica a mí estar sentado, trabajando en llamadas, en el WhatsApp, en alguna cosa, ¿no? O que me envíen documentos, etcétera, ¿no? Que se restringe a una actividad específica, ¿no? No tiene mucho seguimiento después, ¿no? Pero sí tiene que ver con cosas necesarias de hacer, porque justo si yo no estoy ahí acompañando, probablemente esa actividad no se lleve a cabo.